Nos tocaría hablar, ¿no?, de la figura política, teórica y revolucionaria de Amadeu de Bordiga, ¿no? Entonces, antes de empezar con ello, en realidad no es muy importante porque es algo que es intrínseco, ¿no?, a la propia obra política y teórica revolucionaria, ¿no?, de Bordiga, es que él jamás, ¿no?, pensaba su obra, ¿no?, como una obra individual o como una obra separada, como una obra intelectual, sino como una obra militante, ¿no? Y de hecho eso tiene que ver muchísimo, ¿no?, con uno de los aspectos de su desarrollo político, sobre todo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con su misma noción del anonimato, ¿no? De cara a la firma de los textos y al trabajo revolucionario, pero también al carácter anónimo, ¿no?, de la revolución, ¿no? Entonces, siempre, ¿no?, su obra es importante vehiculizarla, ¿no?, en contextos colectivos y en el trabajo orgánico, que es otra de sus contribuciones, la noción de centralismo orgánico, junto a otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, pues su misma trayectoria política y teórica es inseparable, ¿no?, de su participación en distintos momentos y organizaciones formales, ¿no?, que va a vivir a lo largo de su dilatada experiencia revolucionaria, ¿no? Él empieza a militar en el Partido Socialista Italiano, ¿no?, en el año 1910, ¿no?, y desde ahí pues tiene una larga trayectoria, ¿no?, hasta que muere en 1970. Entonces, tras este primer apunte, ¿no?, en realidad iba a desarrollar un poco también a partir en parte, ¿no?, del guión que tenéis sobre este trabajo de los compañeros de N+1. La pasión y el álgebra, ¿no?, que hemos traducido al castellano y que editaremos en los próximos meses aquí en España, pues sobre todo lo que entendemos que son las contribuciones teóricas, ¿no?, de Bordiga y de la izquierda comunista italiana vinculada a él, que nos parecen más importantes. Entonces vamos a resaltar sobre todo esa serie de aspectos, ¿no?, más allá de otros aspectos que nos parecen menos importantes o con los que tendríamos también nosotros más diferencias. En realidad, ¿no?, su misma trayectoria política y revolucionaria, en cierto modo, está obviamente muy vinculada a la lucha de clases de su época histórica y en torno a dos grandes momentos, ¿no? Una cosa es Bordiga como un dirigente revolucionario político de masas, en el fondo, ¿no?, como el líder, ¿no?, del primer partido comunista de Italia, ¿no?, y toda su experiencia y labor política dentro de la misma Internacional Comunista. Hay todo un momento teórico y político que es muy importante hasta 1926, ¿no?, que se cerraría ese momento. Y después, sobre todo, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un Bordiga, ¿no?, que vuelve a la actividad política, pero ya en una época contrarrevolucionaria, en pequeños grupos, y también da un sentido de aporte distinto en un sentido teórico más importante probablemente, ¿no?, a lo que es el marxismo y el movimiento comunista, ¿no? Entonces, en cierto modo, es importante diferenciar, ¿no?, ese arco temporal, ¿no?, sin hablar de dos etapas o dos momentos distintos y diferentes, pero sí existe una cierta distinción, ¿no?, en este sentido. Entonces, hay algunos aspectos que habíamos discutido en la sesión anterior, cuando estuvimos hablando de la izquierda italiana, que es inseparable, ¿no?, de algunos de los aspectos que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, bueno, empezando con la primera parte, en realidad, Bordiga empieza a militar, ¿no?, en el Partido Socialista Italiano en el año 1910. Él nace en el año 1889, o sea, es relativamente joven, pero rápidamente empiezan a desarrollar, ¿no?, una batalla muy importante contra los sectores más oportunistas e interclasistas que estaban dentro del Partido Socialista Italiano y de la Segunda Internacional, en un sentido más a nivel general. Y eso en el fondo marca mucho lo que es una de las contribuciones más importantes de Bordiga, ¿no? Esa lucha implacable contra toda forma de oportunismo. Se separa rápidamente en 1912 de la sección local de Nápoles del Partido Socialista Italiano, crea un círculo que se llama el Círculo Carlo Marx y un periódico que se llama La Sofita, ¿no? Que el nombre en realidad es el desván, ¿no? Y era como irónico en el sentido que el Partido Socialista Italiano, ¿no? Y en concreto, ¿no? La sección napolitana retiraban a Marx al desván directamente, ¿no? De los domingos. Como en las misas, ¿no? Pero en realidad no lo aplicaban nunca en la vida cotidiana, ¿no? En estas primeras batallas, ¿no? Que desarrolla Bordiga, vemos ya algunos de los aspectos que son fundamentales, ¿no? En su obra posterior, ¿no? La lucha contra el oportunismo, contra cualquier tipo de bloque y alianza con la burguesía liberal. Ese es uno de los elementos, ¿no? La idea de que no se pueden conformar bloques electorales con ninguna burguesía, con ningún sector de la burguesía, sea más liberal, republicana y progresista. Es decir, se va a poner esas alianzas que estaba haciendo el Partido Socialista Italiano en el sur. A partir de la presunta peculiaridad que el sur de Italia tenía con respecto al resto de Italia. Y al mismo tiempo su papel va a ser muy importante también en la juventud. Él va a participar y va a dirigir el periódico de la juventud socialista italiana que se llama La Vanguardia. Y ahí va a haber una primera discusión muy importante con alguien que va a ser también otro de los fundadores del Partido Comunista de Italia, pero en la derecha, Angelo Tasca, ¿no? Que le da mucha importancia, ¿no? Al aspecto de la cultura, de la formación, desde un punto de vista intelectual y cultural, de los jóvenes socialistas en Italia, también en un sentido de escuela burguesa, y sin embargo la posición de Bordiga es una posición donde plantea que la cuestión, ¿no? de la revolución no es simplemente cultural, no es de adquisición de un conocimiento libresco, sino que es un aspecto donde lo que es fundamental es la lucha y la creación de una juventud revolucionaria y de un partido como un órgano de lucha y de lucha de clases, ¿no? Este es otro de los elementos que van a caracterizar siempre a Bordiga y que más tarde le enfrentarán, ¿no? A su gran rival en el Partido Comunista a partir de 1923 y 24, que sería Gramsci, ¿no? Una crítica en el fondo a la visión ilustrada del desarrollo de la conciencia revolucionaria del proletariado a partir del rol de los intelectuales, a partir del rol de la cultura, a partir de lo que Gramsci llamará más tarde la hegemonía. Entonces, como vemos, ¿no? Ya en 1912, este tipo de elementos antioportunistas, en contra de cualquier tipo de alianza con la burguesía y también en relación sobre el culturalismo, es aquello que a Bordiga y a sus compañeros de Nápoles les empiezan a hacer conocidos. En realidad, lo que es el grupo en torno a Bordiga deja de ser simplemente una organización napolitana, sobre todo entre la juventud, y mientras tanto se está viviendo un proceso de radicalización muy fuerte por parte del Partido Socialista Italiano. Ya en el año 1912 la izquierda del Partido Socialista toma el poder, se expulsa a los diputados más reformistas del partido, incluso en aquellos momentos uno de los líderes más conocidos y más importantes es el futuro fascista Benito Mussolini, ¿no? Que, como sabéis, llega a ser director del Avanti, del periódico del Partido Socialista, y era uno de los dirigentes más importantes de la izquierda, ¿no? Todo cambia con la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el año 1914, el Partido Socialista Italiano tiene una posición de neutralismo absoluto, como decía Lazzari, ¿no? Que era uno de los dirigentes más importantes de la izquierda del Partido Socialista Italiano, y ese neutralismo absoluto en un primer momento Mussolini comparte, Mussolini se enfrenta, ¿no?, con un artículo muy famoso, ¿no?, acerca de la neutralidad activa y operante, que le conlleva la expulsión del Partido Socialista Italiano, incluso. En ese momento alguien como Gramsci titubea, ¿no?, y tiene un artículo que publica en un periódico socialista reivindicando parcialmente las posiciones de Mussolini. En realidad, la posición de Bordiga es la contraria, ¿no? No es ni siquiera ni adherir ni sabotear, sino sería más bien sabotear la guerra. Es decir, no tiene esa posición centrista intermedia del Partido Socialista Italiano. Bordiga responde a Mussolini con un artículo que se publica en El Socialista, en uno de los periódicos centrales del Partido Socialista, que se llama Por un antimilitarismo activo y operante, es decir, invirtiendo radicalmente, ¿no?, los términos de Mussolini. Es decir, este aspecto, ¿no?, del antimilitarismo radical, del sabotaje a la guerra, sin llamarlo de esa manera, pero en el fondo una confluencia con las posiciones que los bolcheviques y también la izquierda germano-holandesa, ¿no?, en torno a Gorter o Pánico, que estaban operando en la izquierda de Zimmermann, son posiciones, ¿no?, que Bordiga sostiene en ese momento de la guerra. Y junto a ese tipo de posiciones sobre la guerra, Bordiga empieza a desarrollar cada vez más una crítica a la democracia, al parlamentarismo, ¿no?, y a las elecciones, a la participación, ¿no?, de los revolucionarios, ¿no?, en los órganos parlamentarios y en las elecciones, y cómo desarrollará más tarde, ¿no?, en el año 21 y 22, al mismo principio democrático como algo que constitutivamente tiene que ver con la lógica de la mercancía, del capitalismo, del liberalismo. Y de hecho, nuestra crítica a la democracia le va a conllevar, junto al intento de organizar, ¿no?, las primeras fracciones intransigentes contra la guerra dentro del Partido Socialista Italiano, y ya una reunión en noviembre de 1917 en Florencia, clandestina, donde el rol de Bordiga va a ser muy importante en ese sentido, pero también la organización de una fracción comunista abstencionista que saca un periódico que se llama Il Soviet, donde el elemento, ¿no?, de la creación de un partido comunista que se vincule a la Tercera Internacional va a ser un elemento central en Bordiga, ¿no? Esos años van a ser los años del Bienio Rojo en Italia, y de nuevo, ¿no?, hay una contraposición entre las posiciones de Gramsci y de sus compañeros que están en torno al Ordine Nuevo, ¿no?, que es este periódico de Turín, y las posiciones del Soviet, ¿no?, que vienen a plantear más la necesidad, por una parte, en esa situación cuasi revolucionaria, ¿no?, del Bienio Rojo, de la creación del Partido Comunista, y de la necesidad de no. Hay una discusión muy interesante, ¿no?, en torno al rol de la mera ocupación de fábricas, ¿no? Mientras que Gramsci y los compañeros del Ordine Nuevo plantean una centralidad en torno a la ocupación de las fábricas y en torno a la autogestión obrera de esas fábricas, Bordiga y sus compañeros de Il Soviet hacen una crítica a esas posiciones, ¿no?, entendiendo que la mera gestión de una fábrica es una gestión capitalista, ¿no?, que lo que era fundamental era romper el aparato del Estado, y eso implicaba también un proceso de dictadura revolucionaria del proletariado y de claridad teórica y programática, ¿no?, que es otra de las nociones que más caracterizan a Bordiga, y por lo tanto de creación del Partido Comunista, ¿no?, de Italia. En el fondo, en ese tipo de posiciones que se dan en ese momento, y que la Bordiga conllevaba también la ruptura clara con aquellos socialistas de izquierda que de palabra eran revolucionarios, pero que en los hechos operaban en un sentido muy distinto, ¿no?, al de la ruptura con el capitalismo, y seguían empantanados, ¿no?, en una lógica parlamentaria de presentación en las elecciones, de darle muchísima importancia, ¿no?, al parlamentarismo, pero también a la unidad del Partido Socialista con los sectores explícitamente reformistas como Trevès o como Turati, ¿no? Que eran dos dirigentes moderados del Partido Socialista. Esa discusión, finalmente va a ser Bordiga, ¿no? Quien tenga la posición mayoritaria en los sectores de izquierda del Partido Socialista, incluido también Gramsci, Togliatti, Terracini, ¿no? Y los compañeros que estaban en torno al Ordine Nuevo, y en enero de 1921 se funda el Partido Comunista de Italia, ¿no? En esa fundación del Partido Comunista de Italia, ya Bordiga había participado en el Segundo Congreso de la Internacional Comunista, y en parte ahí vamos, ¿no?, a una historia que es la que ya estuvimos discutiendo la última vez, ¿no? El rol de Bordiga y de la izquierda italiana, el de internacional comunista, va a ser un rol peculiar, porque si ya hemos visto, ¿no?, un poco su recorrido previo, hay un recorrido peculiar, ¿no?, en la izquierda italiana, y es una defensa intransigente de los principios comunistas y una menor flexibilidad táctica frente a las posiciones de Lenin y de la Internacional Comunista, ¿no? Eso, en el fondo, son elementos que diferencian, que generan una peculiaridad muy importante, ¿no?, en el caso de Bordiga y de la izquierda italiana, ¿no?, en relación a otra serie de corrientes de la Internacional Comunista. Y en ese sentido ya Bordiga tiene además toda una serie de textos, ¿no?, sobre la noción de partido y la relación entre el partido y la clase en 1921, que son muy importantes, ¿no? Pues Partido y clase, Partido y acción de clase, son dos textos donde Bordiga ya alude a una noción de partido que es distinta, es mucho más dialéctica, de la flexibilidad táctica y más voluntarista que es típica en Lenin y en la mayoría de la Internacional Comunista, ¿no? Para Bordiga, los partidos ni se crean ni se inventan, no se pueden constituir simplemente a fuerza de voluntad, sino que el Partido Comunista es una expresión, es un producto, dice literalmente, de la propia lucha de clases, ¿no?, de los propios procesos de polarización social en ese sentido. Y en la medida en que es un producto, puede ser un factor activo, ¿no?, sobre la lucha de clases, y puede ser un factor activo en un sentido revolucionario, en un sentido de coadyuvar, ¿no?, y de favorecer el propio desarrollo de un proceso revolucionario, ¿no? Esa noción de partido, entonces, como un órgano de la clase y no como un instrumento voluntario en manos de una dirección, esa noción de partido, ¿no?, como producto y factor en un sentido dialéctico, es muy importante, ¿no?, en Bordiga y de fondo, como él mismo va a decir en muchas polémicas con Gramsci y en su correspondencia, es en torno a esa distinción de esa noción de partido donde se vislumbra buena parte de las diferencias que Bordiga tiene con la mayoría de la Tercera Internacional, ¿no?, empezando por el mismo Lenin y por el mismo Trotsky. O sea, que es uno de los aspectos también más importantes, ¿no?, para entender y para desarrollar. También en esta fase estamos hablando que el Partido Comunista se crea en enero de 1921, ¿no? Si lo vemos bien, es en el momento donde la oleada revolucionaria está ya en declive a nivel mundial, pero también en Italia, ¿no? Una de las cuestiones que siempre se ha discutido es si el mismo nacimiento del Partido Comunista de Italia fue una noción muy precipitada, ¿no? Y si pensamos bien, ¿no?, pues en el septiembre de 1920 son los momentos más álgidos de la lucha de clases en Italia durante el Bienio Rojo. A partir de entonces el reflujo ya es muy evidente, y empieza el ascenso del fascismo, ¿no?, como ese grupo escuadrista, ¿no?, al servicio de la cofindustria, que se aprovecha del reflujo de la oleada revolucionaria, ¿no? Ahí hay toda una serie de aspectos de discusiones sobre el fascismo, donde también la contribución de Bordiga y de la izquierda italiana son muy interesantes frente a las nociones habituales que hay del fascismo dentro de lo que sería la Tercera Internacional de los años 30, ¿no?, de la Tercera Internacional estalinizada. Bordiga tiene dos informes que son muy interesantes en el cuarto y en el quinto Congreso del Internacional Comunista, ¿no?, donde plantea también a partir de la propia experiencia que ellos estaban viviendo en Italia con el ascenso del fascismo, el fascismo en el fondo como una corriente que no se caracteriza ser por ninguna peculiaridad teórica especial en el fondo, sino que lo importante para el fascismo tiene que ver mucho más con los elementos de orden y de fuerza física que establece en el Bordica, en las características en que va definiendo el fascismo, le da muchísima importancia a cómo el fascismo se presenta como aquella organización unitaria que permita a la burguesía salir de la fragmentación y de la crisis política que se estaba viviendo en los años 20, pero que eso lo hace no a través de ningún tipo de innovación teórica, sino fundamentalmente a través de la importancia que le dan a la fuerza, de la importancia que le dan a la voluntad, de la importancia que le dan en ese sentido a la fuerza física, ¿no? Y una cosa que sí le distingue, ¿no? A Bordiga, otro tipo de interpretaciones del fascismo, como las de Gramsci, Togliatti y otros compañeros del momento, es que Bordiga insiste mucho en el carácter moderno del fascismo. El fascismo no es una ideología reaccionaria, no es un folclore campesino, como dijo Gramsci del sur de Italia, sino al contrario, el fascismo encuentra sus fuerzas precisamente en el apoyo que tiene de la cofindustria y de los sectores industriales del capitalismo italiano y además porque ofrece una vía no espera un momento que voy a ver algo ofrece una vía no de derecha clásica, no de derecha tradicional, no de vuelta al pasado, sino en el fondo de una propuesta de socialización del capital, ¿no? Es frente a una perspectiva donde el capitalismo liberal está cada vez más en crisis, una fusión entre economía y política, entre economía y Estado, un desarrollo de formas de nacionalización también a nivel económico que implica precisamente una noción progresista, ¿no? Dice Bordiga polémicamente del capitalismo desde este punto de vista, ¿no? Por eso, una de las cosas más peculiares que plantea Bordiga en la posguerra es que el fascismo fue derrotado militarmente, pero no políticamente después de la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, este tipo de aspectos, ¿no? De la muerte de un capitalismo liberal, del desarrollo de un capitalismo estatal, ¿no? Que tiende a controlar todos los aspectos de la vida, de los sindicatos que son ya sindicatos corporativizados dentro de lo que sería el Estado, son aspectos que desarrollan todas las democracias occidentales y mundiales a partir de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a veces Bordiga habla de demofascismo, ¿no? Para hablar de esta época histórica. Entonces, este tipo de aspectos, ¿no? De caracterización del fascismo son muy importantes en Bordiga y están al mismo tiempo siempre vinculados a una implacable lucha en contra del antifascismo, ¿no? Para Bordiga, esta caracterización del fascismo no puede implicar nunca la idea de que que se puede justificar un tipo de alianza con sectores distintos de la burguesía en un sentido antifascista. Este va a ser además uno de los enfrentamientos más importantes con Gramsci, cuando Gramsci, que ya está en la dirección del partido, ¿no? Por orden de Moscú a partir de 1923-24, después del asesinato de Matteotti, se va con el resto de los partidos burgueses al Aventino para crear un antiparlamento distinto al parlamento fascista. Y Bordiga hace una discusión y finalmente logra que el Partido Comunista de Italia saliese de ese antiparlamento y rompiese en ese sentido esa alianza táctica con la burguesía en una clave antifascista, ¿no? Entonces, para Bordiga, él tiene un texto, tiene una frase muy famosa que no es exactamente así, es de un texto de 1946 que se publica en Prometeo, ¿no? Donde lo que plantea es que lo peor del fascismo es el antifascismo. ¿En qué sentido plantea eso? En el sentido no que ellos obviamente no fuesen antifascistas, el Partido Comunista de Italia va a hacer una lucha implacable, ¿no? En contra del fascismo, sino que el antifascismo democrático, el antifascismo como alianza con la burguesía, lo que implica es que el proletariado pierde su camino de lucha en torno a la revolución para pasarse a una alianza con la burguesía y por lo tanto en torno a una presuntuosa e imposible búsqueda de una alternativa distinta al capitalismo, ¿no? Cuando además lo que Bordiga estaba planteando es que el fascismo tenía mucho de estructural en el desarrollo del capitalismo como socialización, no como lo que después en otros textos del final de su vida y otros compañeros como Dangeville y Camat, que van a trabajar con él, vienen a plantear en el fondo con cómo el capitalismo está viviendo una etapa de subsunción real y en ese sentido de colonización de todos los aspectos de la vida. Para terminar ya esta primera parte, no, en realidad otro elemento muy importante de la obra de Bordiga tiene que ver con toda la polémica que va a tener en contra de la degeneración de la Internacional Comunista. No es algo que ya discutimos bastante en la sesión anterior. Ahí va a ser muy importante, por ejemplo, sobre todo una reunión en el sexto Ejecutivo Ampliado de febrero de 1926, donde además Bordiga va a ser la última persona que sea capaz de salir vivo de una reunión con Stalin, diciéndole a Stalin, ¿no?, que toda su política a lo que conducía era al sometimiento contrarrevolucionario de la Unión Soviética en la lógica del capitalismo, ¿no? Y esa batalla en el sexto Ejecutivo Ampliado es muy importante, ¿no?, por cómo Bordiga, por una parte, vuelve a ubicar, ¿no?, el aspecto del programa como un elemento central, pero también el aspecto de la internacional, ¿no? Bordiga lo que plantea es que la cuestión rusa, y que en ese momento, como sabéis, ¿no?, se estaba discutiendo pues toda la discusión en torno a lo que va a ser la oposición unificada en torno a Zinóviev, Kámenev y Trotsky, y la oposición y luego la dirección del partido en torno a Stalin y Bujarin. Lo que Bordiga plantea es que los problemas de la revolución rusa son los problemas del proletariado mundial, y que la Internacional Comunista como órgano del proletariado mundial es la que tiene que discutir de eso y no son cuestiones rusas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que después los compañeros de Vilán, de los que hablamos la otra vez, van a retomar. Bordiga vuelve en 1926, vuelve de Rusia, rápidamente es detenido, va a estar unos años, ¿no?, en la cárcel, incluso durante unos meses va a compartir prisión con Gramsci. Y prácticamente, ¿no?, hasta 1943-44 hay un libro muy bonito que se llama Los años oscuros, ¿no?, de Bordiga, del 26 al 43-45, que habla un poco de ese momento de retiro político de Bordiga, que en realidad él va a seguir manteniendo las mismas posiciones y las va a ir desarrollando en un trabajo más teórico, pero esa continuidad organizativa y programática no la va a llevar a cabo Bordiga, sino en realidad estos compañeros de Vilán, de los que estuvimos hablando el otro día. Bordiga vuelve a reincorporarse, ¿no?, a una actividad militante al principio más teórica, y a partir de los años, de principios de los 50, más práctica y más organizativa, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí voy más rápido, ¿no?, porque ya llevamos media hora. En realidad desarrolla toda una serie de contribuciones teóricas que nos parecen muy, muy importantes. Si bien en toda una serie de aspectos, ¿no?, Bordiga todavía continúa vinculado a la tradición más conservadora de la Tercera Internacional, pienso, por lo menos para nosotros, ¿no?, todas las posiciones que él va a tener sobre lo que se llama la doble revolución en la noción de Bordiga y del bordiguismo, ¿no?, y el apoyo en ese sentido a las luchas de liberación colonial, anticolonial, son aspectos más problemáticos de su obra, igual que la misma cuestión sobre los sindicatos va a implicar, va a haber un montón de discusiones, ¿no?, dentro de la izquierda italiana y dentro del bordiguismo, ¿no?, y las posiciones de Bordiga, a diferencia de otros compañeros, no van a ser de una crítica neta y radical, ¿no?, a los sindicatos, aunque él sí plantee, ¿no?, que los sindicatos, ¿no?, a partir de la Segunda Guerra Mundial en realidad son órganos que están subsumidos, que están colonizados, que están sometidos, ¿no?, al propio Estado capitalista, ¿no? Es decir, que han vivido un proceso de corporativización en ese sentido, pero él sí plantea, ¿no?, la oportunidad, en la medida de que sea posible, de que los comunistas puedan participar en luchas dentro de los sindicatos, aunque nunca en un sentido activista, ¿no? Pero sobre todo nos parece que la obra de Bordiga es muy interesante por cómo desarrolla teóricamente un montón de aspectos nuevos dentro de lo que es la tradición marxista y comunista, y al mismo tiempo cómo lo hace desde un punto de vista muy riguroso teóricamente y muy intransigente, ¿no? Como a él le gustaba siempre decir, volviendo en el fondo a los aspectos más invariantes de la doctrina de Marx, para tratar de desarrollarlos, ¿no? Hay una cosa que es muy peculiar en Bordiga con respecto a otros marxistas clásicos. Para nosotros Bordiga es un marxista clásico, y es la importancia que le da la crítica de la economía política. Es decir, eso, si leemos, ¿no? Y la importancia que le da a la lectura y el estudio de los textos de Marx, ¿no? Desde el Capital textos que van a ser descubiertos en esa época y que de hecho las primeras traducciones en lenguas occidentales las hacen ellos como documentos de partido, ¿no? Pues la traducción de los Brundrisse, la traducción del capítulo sexto inédito del Capital, ya sea en francés que en italiano, o el mismo Capital, ¿no? Son traducciones que hacen ellos para ir directamente a las fuentes en alemán y poder hacer un estudio militante y de partido de la obra de Marx, ¿no? Eso, compañeros como Roger d'Angeville, ¿no? Que es un compañero francés que era de lengua autóctona alemana, o por ejemplo Bruno Maffi, que es un compañero muy importante del Partido Comunista Internacional, son traductores, ¿no? Directamente de estas obras de Marx, y en realidad no es un trabajo académico, es un trabajo militante que ellos hacen. Y esa lectura, esa vuelta a Marx, en el fondo es la reacción que Bordiga trata de plantear como obra de restauración doctrinal del marxismo revolucionario frente a la inversión de todos los términos que Stalin y el estalinismo estaba conllevando. Es en el fondo un estudio teórico muy importante para tratar de demostrar cómo el estalinismo es una forma radical de anticomunismo, ¿no? Y eso lo hace yendo a las fuentes, ¿no? En Marx. Y entonces, a partir de ahí, nos parece que es muy, muy importante cómo él desarrolla, por ejemplo, en algunos textos como Propiedad y Capital, es uno de los primeros textos que él publica, en esta época, la dinámica cada vez más impersonal del capitalismo, ¿no? Como él, frente a las ideas que tienen muy poco que ver con Marx, ¿no? De que el capitalismo sería una relación dominada y controlada por la burguesía como la clase dominante que opera a su antojo. Marx lo que viene a plantear es, o sea, Bordiga lo que viene a plantear a partir del estudio de Marx y del Capital, que en realidad el capitalismo es una fuerza social impersonal, ¿no? Que es el valor en ese proceso de ampliación del valor, ¿no? De valor hinchado de valor, como plantea él también en un texto. El que dirige esa fuerza social. Y de hecho, es una fuerza social donde el capital puede vivir sin capitalistas, ¿no? Ese es el gran límite, ¿no? De las nociones que no conseguían entender por qué en la Unión Soviética había capitalismo, pero incluso puede haber capitalistas sin capital, ¿no? A partir de toda la lógica de la subcontratación y de la relación con el Estado. Ese tipo de aspectos de análisis, ¿no? Que va a desarrollar en un montón de textos, nos parecen muy importantes porque además él los va a aplicar para tratar de demostrar por qué en la Unión Soviética en realidad lo que había era capitalismo y no una forma de Estado obrero, aunque degenerado, y tampoco una forma de capitalismo de Estado que acabase con la ley del valor, sino al contrario, no una expresión de esa relación social impersonal como tal. Y además en una dinámica, ¿no? Donde el trabajo vivo tiende a estar sometido en torno al trabajo muerto, donde ese hambre permanente de sobretrabajo que el capitalismo implica, a Bordiga le va a llevar a toda una serie de desarrollos que son muy interesantes, ¿no? Desde cómo el capitalismo en su crisis va a desarrollar cada vez más formas de capital ficticio, ¿no? Por el proceso de agotamiento del valor. Bordiga es uno de los primeros con Rozdolsky, ¿no? Que descubre el valor del famoso fragmento de las máquinas, ¿no? En los Grundrisse, para demostrar esos límites internos del capital, ¿no? Y cómo el capitalismo tiende a desarrollar cada vez más formas de capital ficticio, pero también necesidades ficticias, ¿no? Por la necesidad de generar, ¿no? Pues un consumo y una demanda cada vez más fuerte, aunque sea ficticia, para poder vender mercancías y de esa manera poder saciar ese hambre de sobretrabajo. También a partir de esta lógica suya, ¿no? De la crítica de la economía política, Bordiga, que de profesión era ingeniero, era arquitecto, no llegó a ser el responsable de la Escuela de Arquitectos en Nápoles en la posguerra, va a desarrollar un montón de reflexiones acerca de terrenos que hasta ese momento la tradición comunista no había desarrollado suficientemente, ¿no? Como el urbanismo y la crítica al urbanismo, como el mismo aspecto de la ecología, ¿no? Y la tendencia destructiva del capitalismo por su propia lógica intrínseca, ¿no? Por esa lógica de necesidad de saciar, ¿no? Ese hambre de sobretrabajo que es intrínseco, ¿no? A la lógica capitalista. Tiene una serie de textos, ¿no? Que se publicaron después en un libro, Dramas siniestros de la moderna decadencia social, que son muy interesantes, ¿no? Con artículos tan sugerentes como uno que se llama Homicidio a los muertos, ¿no? Donde Bordiga explica cómo el capitalismo necesita destruir el trabajo muerto, ¿no? Necesita destruir las infraestructuras, los puentes, los trenes, es decir, hay una no, es que no lo necesita conscientemente, pero en el fondo no puede dedicar muchísimos gastos al mantenimiento, ¿no? Al mantenimiento de ese trabajo muerto, porque ese mantenimiento de ese trabajo muerto no genera valor, no genera plusvalor, ¿no? Entonces, y tiene artículos, ¿no? De actualidad, ¿no? A propósito de un montón de riadas y de desastres naturales que hubo en su época, donde explica y desarrolla, ¿no? A partir de estas categorías de Marx y de la crítica de la economía política, este tipo de aspectos. Del mismo modo que explica cómo esa búsqueda incesante de plusvalor hace que el capitalismo, a diferencia del comunismo primitivo y de otras sociedades de clase, es una sociedad que tiende a dilapidar energía como ninguna otra sociedad ha dilapidado energía, ¿no? Lo cual es muy interesante hoy en día, ¿no? A propósito de la crítica al ecologismo burgués y a tratar de entender por qué no hay un problema de ecocidio por parte del ser humano, ¿no? Sino que es la propia lógica del capital, ¿no? La que lleva a este proceso de destrucción de la naturaleza. Además, este tipo de estudios los va a desarrollar muchísimo en torno a toda una serie de trabajos sobre la renta de la tierra, ¿no? Nosotros hemos publicado un par de textos sobre la renta de la tierra, un poco volviendo a estos trabajos también de Bordiga, ¿no? Pero él tiene un montón de textos, ¿no? Bajo un libro que se publicó con el título, ¿no? De Jamás el capitalismo dejará de hambrear al ser humano o dejará de evitar el hambre del ser humano, que son muy interesantes en este sentido, ¿no? Por cómo Bordiga plantea, ¿no? Que el capitalismo tiene una tendencia, ¿no? Al aumento de la renta de la tierra, que es otro de los elementos que ayuda en el proceso catastrófico y de agotamiento del valor de la sociedad capitalista, ¿no? Del mismo modo, además, tiene un montón de textos, de artículos como crítica a la ciencia, ya en esta época, es decir, siempre desde una reivindicación de un trabajo teórico intransigente basado en el materialismo histórico, ¿no? Y en la dialéctica materialista, pero también explicando, ¿no? A partir de los trabajos de Marx, ¿no? En los Grundrisse y del propio proceso de subsunción real del trabajo en el capital, cómo la ciencia se convierte inseparablemente, ¿no? En una fuerza productiva en manos del capital y de su desarrollo, ¿no? Entonces, tiene bastantes textos en este sentido también, ¿no? Que están publicados sobre todo en italiano y en francés, y hay algún texto en castellano que nosotros hemos traducido en nuestra página. Y en realidad, ¿no? Todo este tipo de análisis que él hace desde un punto de vista teórico no es un análisis para nada académico, simplemente intelectual, sino que está profundamente cargado de una perspectiva revolucionaria, de una perspectiva comunista, ¿no? Para Bordiga, en el fondo, como dice en una metáfora muy bonita, el capital es una necrológica del capitalismo, ¿no? Para él, la obra del capital de Marx es eso, es simplemente un estudio, ¿no?, de esa lógica de desarrollo del capital que lleva a su propio agotamiento interno, aunque obviamente es el proletariado el que tiene que destruir, ¿no?, el capitalismo y en ese sentido crear una sociedad auténticamente comunista que para Bordiga era una sociedad sin trabajo asalariado, sin dinero y sin mercancía, ¿no? Pero este tipo de estudio, en el fondo, a Bordiga para lo que le sirve es para tratar de pensar, ¿no?, el comunismo como un movimiento real, en el sentido de lo que planteaba Marx y Engels, ¿no?, en la ideología alemana, ¿no?, y tratar de fundar en esa crítica de la economía política este tipo de aspectos. Al mismo tiempo que va a desarrollar en un texto muy sintético, que es el programa revolucionario de Forlì, también lo que tienen que ser los elementos de una sociedad comunista y de afirmar antes del comunismo, ¿no?, en una sociedad de transición al comunismo, en la dictadura del proletariado, qué elementos tienen que ser centrales en una perspectiva comunista frente al nacionalcomunismo, ¿no?, del estalinismo, ¿no? Y ahí plantea toda una serie de cuestiones que son muy interesantes, que los compañeros de N+1 en italiano los han desarrollado en 13, 14 textos y algunos de esos textos, de hecho, los estamos traduciendo nosotros al castellano y aparecerán próximamente en nuestra página, ya os los mandaremos, ¿no? Pero en ese programa revolucionario inmediato y en otros textos, Bordiga plantea cuestiones tan interesantes como que el comunismo no es una sociedad propietaria. El comunismo no es la propiedad colectiva sobre los medios de producción, sino que el comunismo es una sociedad que implica el usufructo, ¿no?, de los bienes colectivos desde el punto de vista de un plan para la especie, ¿no? Bueno, la noción de propiedad, ¿no?, como muy bien plantea Bordiga, lo que implicaría es una propiedad inmediata sobre algo por parte de las generaciones vivas, ¿no?, por parte de una colectividad. La noción de usufructo implica también en ese sentido una idea de especie, ¿no?, una idea de dejar las condiciones adecuadas para la vida de las generaciones futuras, ¿no? Por eso Bordiga plantea que el comunismo es un plan para la especie, ¿no?, para que lo entendamos, ¿no?, en ese sentido. O plantea otro tipo de cuestiones como el comunismo es una sociedad antiproductivista, es decir, frente a estas nociones del productivismo típico del estalinismo, ¿no?, de una producción incesante de mercancías, el comunismo lo que implica es satisfacer ese tipo de necesidades humanas, pero en ese sentido no es una lógica de la producción por la producción y por eso va a ser mucho más racional desde el punto de vista del consumo y del gasto de energía, ¿no? En ese sentido, el comunismo no es una sociedad que se funde en el trabajo, sino en el tiempo libre, ¿no?, en una ruptura de la separación entre campo y ciudad, también, que implica el capitalismo y en una lógica de urbanismo muy, muy diferente. O va a desarrollar también toda una serie de aspectos interesantes de crítica a la escuela, ¿no? Todo esto, sobre todo, para tratar un poco de devolver, de restituir algo, ¿no?, muy, muy inicialmente de lo que va a ser el trabajo que él, ¿no?, junto a otros compañeros y compañeras, va a hacer en los años 50 y 60, ¿no? Como comenté al hablar de estos compañeros, ¿no?, de compañeros como Dan Jevil, Bruno Maffi, Jack Kamaz, en el fondo, ¿no?, hay un montón de compañeros y compañeras en el fondo que van trabajando orgánicamente este tipo de textos, ¿no? Y sí me gustaría terminar, ¿no?, con una frase de un libro que es interesante, que es un estudio sobre la noción de capitalismo, ¿no?, que tiene Bordiga de cara a la Unión Soviética, que es un libro de Liliana Grilli, que al final del libro plantea, ¿no?, una frase que creo que restituye muy bien esta última parte de la obra de Bordiga. Y comenta, se ha querido ver en Bordiga el último exponente del veteromarxismo, ¿no?, del marxismo viejo, entendiendo con esto un marxismo no solo ortodoxo, sino un marxismo que ya ha sido superado hace tiempo, inadecuado para interpretarlo, es decir, sobrevivido solamente como un resto fósil de un mundo que ya ha pasado. En realidad, Y este es uno de los aspectos que hemos tratado de mostrar con este trabajo. Bordiga ha sido el teórico comunista revolucionario que es más contemporáneo a nosotros. En realidad, por contra, se encuentra demasiado anticipado a sus tiempos y propugnaba soluciones teóricas y políticas que eran inaceptables a los ojos de la casi totalidad de sus contemporáneos y en parte también a las de nuestro tiempo. Bordiga, así como se nos revela sobre todo a través de la reflexión que hace en la posguerra, fue, a nuestro parecer, demasiado poco hijo de su tiempo y estaba mirando a su presente con los ojos del futuro. No, pues de esta manera, ¿no? Me gustaría terminar esta introducción haciendo mía estas palabras. En realidad yo creo que lo más interesante, ¿no?, del desarrollo de Bordiga, sobre todo en la posguerra, tiene que ver con esos ojos de futuro que analizan la catástrofe capitalista, pero desde una perspectiva intransigentemente comunista y de la necesidad y de la posibilidad del comunismo.